Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, cada nuevo disco de Leonora Eubel, pianista, cantante y compositora argentina, es un viaje placentero a través del tiempo, con ritmos y melodías que resisten etiquetas y demandan oídos inquietos. Contextos de enorme musicalidad que hablan de historias y leyendas siempre vivas, todo a través del prisma de un artista que, como el Urutaú de su canción, vuela llevando su historia a quien quiera escucharla. Desde hace unos 20 años viene construyendo esta forma de arte que hoy la define y que comenzó junto a las más tradicionales bandas de jazz de Buenos Aires. Hay un puñado de canciones que cuentan historias, historias que surcan la memoria del tiempo, que remiten a antiguas leyendas, mujeres protagonistas de la naturaleza y la creación. Hay una música que la sostiene. Hoy les presento un disco que lleva como título un nombre muy particular. Ton Yah significa voz en idioma wichí. Y esa voz es la de Leonora Eubel, que aquí, en su sexto disco, vuelve a construir una poética de tiempos míticos. Este Ton Yah es también motivo para un nuevo y creativo encuentro entre la cantante y el pianista con Rodrigo Agudelo y Marcelo Lupis, quienes ya habían participado en Mestizada, un trabajo anterior de Eubel. Ton Yah viene entonces a reafirmar algo que ya se sabe. Eleonora Eubel se ha evidenciado siempre como una artista inquieta y singular, transitando sin prejuicios su búsqueda poética y musical, libre y liviana, para que alce vuelo. Escucharemos a Eleonora Eubel, acompañada de Marcelo Lupis y Rodrigo Agudelo, desde su disco Ton Yah del 2020, el tema Versos Equivocados. Canta un viento solitario, rayando el cielo silba y oh. los entreverados, encaramada ya por las nubes. La serpiente duerme sin molestarlos. La serpiente duerme sin molestarlos. La serpiente duerme sin molestarlos. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les presento una verdadera hermosura. La canción Las hojas tienen mudanza, de León Gieco con Joana Gieco en acordeón y voz, y Alejandro León en guitarra junto a Lito Vitale en el programa TV Anfitrión que emite la televisión pública. Recordemos que Joana Gieco, la hija de León, es una pianista, arregladora y compositora egresada del Conservatorio Nacional de Música. También digamos que Alejo León, por su parte, es un compositor y guitarrista metalero oriundo de Luján. Aquí, toda la fuerza de la canción y todo el talento del multiinstrumentista, pianista, compositor y arreglador Lito Vitale. Canto y la palabra.